Hay un camino que lleva a mi hogar. Camino siempre que me es familiar, pues yo aquí pasé mi niñez y es imposible olvidar la senda que te vio crecer. La luz del faro ilumina al final y un cielo inmenso te eriza la piel, sus vientos te saben amar, o rugen con todo su ser, es mi tierra afortunada. Y un día cuando tenga que descansar, como mi padre de mí, formaremos parte de este lugar eternamente junto a ti. Si un claro sol te da besos de miel y su arena gris te acaricia con sal, si un día te das cuenta al sentir que esta tierra te enraiza, es que perteneces aquí. Y un día cuando yo tenga que embarcar a un mar eterno, cenizas quedarán en este mi hogar eternamente junto a ti. Y cuando te miren los que queden atrás, sin duda pensarán en mí, pues ya seré mar, tierra, cielo, viento y sal, eternamente junto a ti. ¿Qué más se puede pedir?